El jefe de Departamento de Estados Unidos del MINEX de Corea sostuvo una entrevista relacionada con la situación de la península coreana con el jefe de la sucursal en Pyongyang de la agencia AP de Norteamérica el día 28. Él dio respuestas a la pregunta relacionada con la actual situación de la península y expresó: Estados Unidos comete crimen de categoría especial insultando atrevidamente la máxima dignidad coreana últimamente, con lo cual ha pasado ya la línea roja en la confrontación total con nosotros y declarado la guerra a nosotros. Por ende, responderle con sobredureza es el justo derecho nuestro. Introducir los bienes estratégicos en los contornos de la península, decidir la ubicación del SAT en Sur Corea y otras últimas tentativas norteamericanas, presagia que en el plazo del ensayo militar conjunto de agosto tratan de acometer acciones sin precedentes. Si con motivo de ese ensayo militar conjunto en la península coreana sucede una situación que nadie espera, su responsabilidad recaerá por entero a Estados Unidos. Estamos listos a cualquier medida física. Mientras que el imperio no renuncia a su política de enemistad hacia Corea, cuya meta es el derrumbe de nuestro régimen, continuarán también nuestras medidas de represalia dura frente a ello.